persona, solo nos escribimos por las redes. A ciegas muchas cosas no funcionan, pero me arriesgaré a ver qué sucede. Y no sé si será como se ve en foto, pero de frente quiero tenerla. La curiosidad ya me tiene loco y le escribí que quiero conocerla. Lo peor que me puede pasar es que no sea como se ve o que pueda terminar lo que por mensaje yo empecé. Y ojalá esa baby sea como se ve en foto, si no voy a terminar con el corazón roto. Si está mala en este caso me hago el loco, si está buena entonces me saqué la loto. Porque está dura, dura, por foto aparenta tener todo grande, aunque se ve pequeña de estatura. No puedo darle like y me tortura cada vez que postea algo en Instagram de su figura. Ave María, muchacha, con esa facha te ves bien criminal como Nati Natacha. Mando un video sin filtro caliente a mi enacha. Me la comí de mi menú, nadie la tacha. Y no sé si será that.